Hermano Dámaso Teodoro Ninaja, alcalde del municipio de Achocaya, un poco quisiera que nos cuente ya en la primera semana qué trabajos viene realizando, ¿no? Seguramente recomponiendo el gabinete de funcionarios que va a contar para que le estén cooperando, Dámaso. Sí, muchas gracias, hermano Eleuterio, por la entrevista, y siempre hace llegar un saludo cordial a todos los hermanos achocayeños, tanto de los tres cantones como de los cuatro distritos que tiene el municipio de Achocaya. Uh-huh. Es así que la primera semana, bueno, estamos ya en la segunda semana, la primera semana, el primer día laboral, se ha organizado el tema de el personal del gabinete, como son los casos, los nombramientos de los secretarios municipales. En este caso, el día lunes 1 de junio, en horas de la tarde, se ha posesionado al secretario municipal de la técnica, asimismo al secretario municipal administrativo financiero. De la misma forma, hemos posicionado al secretario de Desarrollo Humano y a un secretario general de despacho del municipio. Pues en la misma semana, la anterior semana, también hicimos el acto de posición a dos subalcaldes, al subalcalde del distrito número 8 y al subalcalde de Cantón Villa Concepción. Justamente acabo de llegar de posicionar a otro subalcalde del distrito número 7, Norte Achocaya. Y pues así sucesivamente tenemos programado, en coordinación todo esto siempre con las organizaciones sociales, ellos están programando los días que se pueden posesionar, y pues en coordinación con ellos también se está realizando el nombramiento de los subalcaldes, hermano. ¿Las organizaciones sociales han elegido a sus subalcaldes y usted ha ido a posesionar, o usted ha seleccionado a su equipo y ha posesionado a esa persona? La ley es claro, me permite que yo pueda elegir a mi personal de confianza, como son los subalcaldes. Sí. Sin embargo, a solicitud, ya sea del distrito, de cantón, en algunos casos me pidieron de que ellos puedan elegir a un personal más representativo, que pueda conocer el distrito, las zonas. Entonces, nos pusimos de acuerdo de que ellos puedan elegir, pero bajo siempre el marco normativo de que pueda aplicarse la 1178, la ley del funcionario público, porque ellos son un funcionario público más, ¿no? No al ver que sean elegidos de las organizaciones sociales, no pueden ellos decir que no responder como funcionario público. Bajo esas recomendaciones de que cumplir, tienen que cumplir como funcionario público, tienen que gestionar, trabajar, buscar financiamiento, ellos son un brazo operativo del alcalde, bueno, bajo esas condiciones se les ha indicado de que puedan también proponer a uno o dos personas, y pues sí han elegido, y bueno, estamos nominando a los subalcaldes. En caso de que en algunos distritos de que hay conflicto de partes, ¿no? Un grupo elige a otro, otro grupo elige a otro y otro grupo elige a otro. Bueno, van a tener que tomar nomás decisión política y elegir a un personal de confianza, ¿no? No podemos permitir de que por este tema de que el distrito se pueda desunir. ¿Aún todavía las organizaciones se van cuoteando aquí en el municipio? Creo que con el exalcalde también ha sido lo mismo, ¿no? Organizaciones proponían y el alcalde decía, ¿no influirá en algo en la gestión, por lo menos esto? ¿O está perfectamente calculado que va a ser un brazo operativo más que va a encaminar su gestión? La condición es eso, de que ellos puedan trabajar como un funcionario público. En el día, el momento o el día que no respondan como funcionario público, también les puse como condición a las organizaciones sociales de que yo les voy a destituir por mi personal de confianza. El objetivo, si es personal de confianza y es personal que yo voy a nominar, va a estar nominado bajo mis condiciones. Y de la misma forma les indiqué a los hermanos de los distritos de que tiene que estar bajo mis condiciones. Pero el día que no rinda, voy a cambiar al subalcalde o a alguna autoridad que puedan elegir ellos. ¿Quién es el subalcalde del distrito 8? El hermano Heráclito, no recuerdo en ese momento su apellido, pero él es elegido y bueno, a él se lo ha posesionado. ¿De Villa Concepción? Es el hermano Jorge Quispe. Ya. ¿Del distrito 7? Del distrito 7, el hermano subalcalde es el hermano Gregorio Casillo. Falta del 6, del 9. Falta del distrito 6, falta del distrito 9 y cantón Asunta Quilbiri, bueno, estamos a la espera, y bueno, la capital no tiene subalcalde, ¿no? Es el alcalde quien ejerce. ¿Qué pasa en esos distritos y cantones que no aún todavía falta? A petición de ellos estoy esperando, pero les vamos a pasar también una nota ya al final, una nota de comunicación un ultimátum para que puedan proponer, en caso de que no propongan hacer una fecha límite máximo de una semana, pues nosotros como municipio vamos a elegir. Bueno, yo voy a elegir a mi personal de confianza para que pueda fungir como subalcalde. ¿No hay riesgos al ceder tal vez a la propuesta de las organizaciones sociales? Espero que no, porque ellos me están diciendo, y ellos, estoy confiando también en ellos, porque ellos me pidieron de que van a nombrar a una persona más representativa, a una persona que conozca el distrito, que sepa del problema, etcétera, etcétera. Entonces, razón por la cual confío en ellos. Esperemos que no exista ningún tipo de problema, tampoco desconfío de ellos, sin embargo, pero estoy para trabajar con las organizaciones sociales. Ojalá no ocurra, ¿no? Pero ¿qué pasa si un subalcalde mira a otro lado y gestiona a otro lado, ¿no? Y no acompaña el tema de su gestión, pero sin embargo ese subalcalde se respalda por las organizaciones. Si ocurre eso, se puso tan claro con las organizaciones sociales que si ocurriera eso, yo voy a tomar la decisión de cambiarlo, ¿no? Y poner en conocimiento público, no solo del distrito, sino también poner en conocimiento de toda la tercera sección, ¿no? ¿Cuántos funcionarios hay en todo el municipio? ¿Con cuántos están entrando? Aproximadamente son 70 funcionarios. ¿En total? En total. ¿Es solamente de acá o es contando el portero más de la unidad educativa, del centro de salud? Sí, sí, contando personal interno que trabaja con el municipio. Si tomamos en cuenta personal de salud, por ejemplo, que depende de sedes, de ministerio, no está tomado en cuenta. ¿No? ¿Solamente del municipio? Sí, solamente del municipio. ¿Incluye las porteras? No, algunos, por ejemplo, algunos porteros dependen del Ministerio de Educación, pero sí el municipio contrata, que más o menos debe ser un 30%, ¿no?, del total. De estos 70, ¿cuántos son nuevos o todos son nuevos? Básicamente debe ser unos 15 a 20 personas que tenemos nuevos, máximo. Don Damaso, ¿no? ¿Qué está pasando en el tema de auditoría acá en el municipio? Bueno, estamos esperando, nos hemos dado como fecha límite, estamos esperando el informe de la Comisión de Transición. Hemos dado 3 semanas para que ellos puedan informar en su totalidad y pues una vez que ellos informen vamos a empezar a iniciar con el tema de auditoría financiera y auditorías técnicas en algunos proyectos. Y asimismo, bueno, nosotros antes de iniciar cualquier proyecto grande o cualquier otro proyecto que esté en problema, vamos a realizar el corte financiero y el corte técnico que corresponde. ¿Aún no se detecta ninguna irregularidad? ¿Todo está en proceso? Sí, hasta el momento no se ha detectado ninguna irregularidad, solo con la salvación de que hay maquinarias, muchas maquinarias que hace 5 años atrás estaban funcionando y ahora no están funcionando. Están en diferentes garajes, están donde el mecánico, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, sabemos que la ley está en nos establece responsabilidades, dependiendo a qué tipo de responsabilidad corresponde, vamos a aplicar las responsabilidades a los autores y responsables de las diferentes unidades. Si bien todo está en proceso, este proceso de auditoría, o digo, este proceso de transición, ¿los resultados en cuánto tiempo ya van a darse a conocer? ¿De la transición? Sí. En 3 semanas hemos pedido, máximo en 3 semanas nos puedan informar los responsables de comisión con los respectivos informes y a partir de eso se van a tomar las decisiones correspondientes. Don Damaso, en el tema del POA, este viernes hay una cumbre que está convocando organizaciones sociales de cantones y distritos. Es así, hermano. Sabemos que Achocaya hasta la fecha no tiene un POA elaborado conforme establece la ley, como son las cumbres. Entonces, para mí es una preocupación como autoridad y por lo tanto tengo que reformular el POA. ¿Y para ello? Desde mi punto de vista es el primero. Porque De mi gestión va a ser el primero, pero creo que también el anterior alcalde para reformular debería haber hecho que participen las organizaciones sociales como son las cumbres, cosa que no se ha hecho, hermano. Entonces, yo digo es primero con la participación de las organizaciones sociales porque eso se van a llevar las cumbres. Para este viernes hemos convocado con, es la primera cumbre a nivel tercera sección, es una cumbre informativa, de tal forma que se pueda brindar información cuánto es el techo presupuestario y pues y otros aspectos, más o menos la proporción de dinero que va a ir por distrito, cantón, etcétera. Uh-huh. Y posteriormente, la subsiguiente semana, vamos a bajar con las cumbres cantonales, distritales, y pues esperamos que ya los hermanos de las comunidades, de los distritos, ya tengan sus requerimientos a la mano. El objetivo ha sido mío siempre eso. Ya desde un inicio se han enviado las notas para que ellos puedan priorizar en sus diferentes reuniones y ampliados las diferentes propuestas. Si son proyectos nuevos, hagan ese crimen. Si son algunos por concluir, bueno, también se lo van a hacer, ¿no? ¿Se va a volver a la lógica también que practican los exalcaldes, tanto en La Paz, en El Alto y algunos de municipios colindantes, ¿no? Entregaban a una comunidad, a una zona, a un distrito, el techo presupuestario, ustedes distribuíanse y se repartían sancionándose de acuerdo a uso y costumbres, o van a ser distribuidos según requerimientos de los proyectos que usted también ha prometido? Hermanos, si aplicáramos, bueno, lo lógico sería que yo decida qué proyectos sean prioritarios. Uh-huh. Sin embargo, como ustedes ha chocado también y sabe muy bien de este tema, de que cuando no, todos quieren en este momento, aunque un pedazo del queso, una parte del presupuesto, uh-huh, todos, absolutamente todos. Supongamos que no voy a dar al Distrito 9 o al 8 o a la capital, a Chocaya, van a empezar a saltar. Entonces es nomás mejor distribuir, y pues también tenemos que tener y tomar en cuenta de que necesitamos contraparte para proyectos macros. Uh-huh. Mi objetivo siempre ha sido trabajar con proyectos macros y estamos en eso. Justamente la anterior semana me reuní con la personal de FPS para que, uh-huh, se puedan llevar proyectos de sistemas de agua potable, y pues constantemente estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas por el tema de agua potable para los distritos. Sabemos que nuestro POA es muy poco, uh-huh, por lo tanto necesitamos buscar financiamiento externo. Sobre la base de cuántos millones por lo menos se va a poner en la mesa para la redistribución, ¿no?, para la asignación a diferentes proyectos. Para obras aproximadamente tenemos 8 millones. 8 millones. Es muy poco. ¿Es infraestructura educativa, salud? Todo lo que son infraestructuras. ¿Vial? Sí, todo lo que es infraestructura, ya sea infraestructura vial, infraestructura de salud, infraestructura de educación. ¿Tiene alcance para los tres cantones, cuatro distritos? Sí, como verá, es muy poco el presupuesto. Ajá. Porque si bien es un poco más el presupuesto del municipio de Chocaya, pero el municipio tiene deudas ante el FNDR, tiene obligaciones del tema funcionamiento, etcétera, etcétera. El municipio tiene al mucho 40 millones y 31 millones, ¿dónde quedarían? El tema es que tiene deudas el municipio. Hay proyectos que están comprometidos, contrapartes necesariamente, uh-huh, proyectos macros, ya comprometió el anterior alcalde, y una parte se va a funcionamiento, y lo que distribuiremos es los 8 millones. ¿No? Uh-huh. 31 millones, pero es harto. Sí, son proyectos grandes que sí se están encarando y tenemos que seguir buscando, ¿no? Mi objetivo es buscar financiamiento externo necesariamente y trabajar con contraparte. ¿En los cantones distritos habrá un incremento a su techo presupuestario o qué indicadores están tomando? Estamos trabajando con el techo presupuestario de la gestión 2000, bueno, los que nos han enviado para la gestión 2015, sin embargo, debido al incremento de población, probablemente tengamos un techo presupuestario incrementado que nos envía el Ministerio de Economía y Finanzas, uh-huh, en el mes de julio para el POA 2016. Uh-huh. ¿Se va a asignar los recursos según el censo también de 2012? ¿A la comunidad tanto le correspondía tanto por tanto de habitantes o aún todavía esto queda al margen internamente de entre ellos? Sí, se va a trabajar con el censo 2012, tenemos que trabajar con eso y vamos a trabajar con la población censada en la gestión 2012. Uh-huh. ¿Algo más que desea agregar, hermano alcalde? No, simplemente agradecerte, hermano, y pues desearte todo lo mejor y nuevamente reiterar mis saludos al municipio, a los pobladores del municipio de Chocaya. Uh-huh.